Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Hemos saludado recién a gente que ha venido desde Vigo. Y casualmente, ayer o antes de ayer, alguien me había dicho que Vigo es el mejor lugar posible del mundo. Y pensaba ir. Y ahora les he preguntado a estas personas, me dijeron que no, en realidad no. En realidad hay otros lugares mejores, pero no tantos. Está así que bien. Igual vamos a ir. Bueno, vamos a hablar esta noche de los huesos de Voltaire. No de los huesos de Voltaire mientras estaba vivo. No. Sino de lo que ocurrió con ellos después de su muerte, ¿no? O sea, vamos a ver qué es lo que sucedió con los restos de Voltaire. Para eso hemos consultado dos libros. El uno ha sido Trayectos Póstumos, de Omar López Mato, y el otro ha sido Voltaire, un libro de Pierre Le Pape, un crítico francés. Qué sé yo. Bueno, no importa. En abril de 1791, en plena revolución, la Asamblea Constituyente decidió dar sepultura a los hombres que habían participado de algún modo de la caída de la monarquía. Dar sepultura a todos ellos en un lugar digno, solemne y acorde con el prestigio de quienes iban a yacer allí. Para ello se eligió como panteón oficial la iglesia de Santa Genoveva, que es la patrona de París. El primer santo laico fue Mirabeau, ¿no? Aquel Gabriel Riquetti se llamaba en realidad, conde de Mirabeau. Bastó solo un año para que Mirabeau fuera expulsado, el cadáver, ¿no?, de aquel paraíso cívico, y sus restos, castigados, enterrados en el cementerio de Clamart. Lo mismo le pasó a Marat. A un año de su muerte fue desalojado del panteón que él mismo había ayudado a inventar, ¿no? Bueno, los vaivenes políticos también movilizaban a los muertos. Pasados esos inconvenientes iniciales, habitar el panteón fue casi el mayor honor con el que el pueblo veneró a sus muertos ilustres. Hasta ahí llegaron Víctor Hugo, Rousseau, Solá, Jean Jaurès, Braille y Voltaire, entre muchos otros, ¿no? Pero la llegada hasta allí de Voltaire fue escandalosa y pasó lo que vamos a contar ahora. Después de peregrinar por cárceles y exilios, estando vivo, el prestigio de Voltaire crecía cuanto más se lo prohibía y su influencia aumentaba cuanto más se lo perseguía. Y allá por sus 66 años resolvió asentarse en Ferney, que era un lugar que quedaba a pocos kilómetros de la frontera suiza, y él pensaba que si sus nuevos escritos venían a irritar a las autoridades, bueno, siempre podía abandonar Francia rápidamente. Pero Voltaire ya no estaba para acrobacias políticas ni literarias, y dicen que ahí en Ferney se dedicó a envejecer, nada más, no hacía mucho. Por ahí, en 1778, ya a los 84 años, viajó a París y se enfermó. Y murió. Murió el 31 de mayo de ese año, 78, en la casa de su amigo, el marqués de la Villette, que pronto se encontró con un problema, ¿no? Aunque Voltaire había irritado mucho a las autoridades eclesiásticas, quería que le dieran sepultura cristiana para no andar vagando como alma en pena, ¿vio cómo es esto? En realidad Voltaire siempre se había llevado mal con la iglesia y con la idea de la creencia y con el cristianismo. Pero bueno, el caso es que poco antes de morir había dicho que no eran tiempos de hacerse enemigos. Máxime si uno se está por morir, enemistarse con Dios justo en ese momento. Bueno. El problema era que el marqués de la Villette no sabía de qué modo cumplir con el deseo de su compañero, es decir, de qué modo enterrarlo. ¿Por qué? Aunque no había sido excomulgado oficialmente, Voltaire, el obispo de París había afirmado que no permitiría el entierro de Voltaire en el Campo Santo. Entonces, el marqués de la Villette y otros familiares de Voltaire trataron de cambiar esa disposición, pero todo fue en vano. Entonces, los sobrinos de Voltaire y varios amigos, sin decir que Voltaire había muerto, decidieron regresar con el cuerpo a Ferney, en donde ya Voltaire tenía preparado de antes una sepultura, y entonces lo enterraban ahí antes de que la iglesia lo impidiera, en una palabra. Subieron entonces al muerto en un carruaje y lo sentaron entre almohadones como si estuviera vivo. Y todos los admiradores que se agolpaban fuera de la casa del marqués de la Villette, porque sabían que Voltaire estaba allí, lo que no sabían es que había muerto. Y pensaron que Voltaire regresaba a su hogar. Habrán pensado también que estaba algo desmejorado. Y la verdad es que Voltaire no partía entero. El boticario, el señor Mithobart, expresó su deseo de atesorar el cerebro del gran pensador. Y no hubo oposición por parte de los sobrinos, que estaban preocupados por poder enterrar algo de su tío. Entonces, para no ser menos, el marqués de la Villette reclamó para él el corazón de Voltaire. Tampoco hubo oposición. Entonces, antes de meterlo en el coche, o el día antes, qué sé yo, le piantaron el cerebro y el corazón a Voltaire. O sea que en el coche ya iba sin cerebro y sin corazón. Finalmente tuvieron que cambiar el recorrido y no fueron a Ferney, sino a Celliers, donde un amigo de ellos, un abad amigo, un tal Mignot, tenía jurisdicción. Allí Voltaire fue sepultado secretamente y por la noche hicieron unas pequeñas ceremonias con dos o tres tipos y quedó adentro de la iglesia, ¿no? Sepultado ahí. Bueno, ya habían rezado 6 misas, por lo menos, por su alma, cuando llegó de París la orden de prohibir el entierro. Y vino un mensajero diciendo, bueno, prohibido enterrarlo. No, y salió un sobrino y mintió. Le dijo al mensajero que era demasiado tarde porque Voltaire había sido enterrado bajo cal. Ya lo enterramos, estaba bajo cal, chao. Y el obispo de París debió conformarse con prohibir toda misa o todo servicio religioso o todo monumento en recuerdo de aquel pensador impío. Cuando llegó la Revolución, resurgió la obra de Voltaire. Sus libros y sus escritos dejaron de estar censurados. Lo curioso es que la pequeña iglesia de Celliers, en donde había sido enterrado, fue destruida por el furor revolucionario. Destruyeron la iglesia donde estaba enterrado Voltaire. Entonces apareció el amigo, el viejo marqués de la Villette, ahora ciudadano Villette, y en un artículo que escribió en La Chronique, pidió el traslado de los restos de Voltaire para que recibiesen un trato digno, como padre ideológico de la revolución que era, ¿no? Y ahí se pensó en llevarlo al panteón. Pero no todos compartían ese criterio, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos lugares lo querían para sí. Estaba la comuna de Romilly, donde estaba la iglesia destruida, y los habitantes de Troyes, la comuna vecina, donde había una sociedad de amigos de la Constitución que estaban interesados en lo que quedaba de Voltaire. En mayo de 1791, representantes de ambas colectividades se encontraron en Celliers para disputarse los restos de Voltaire que habían sido exhumados. Y el asunto se puso medio violento, ¿no? Porque aparecieron los de la Asamblea Constituyente de París y dijeron, un momento, ¿qué se van a repartir? El cuerpo de Voltaire es nuestro. Dijeron que Voltaire pertenecía al Estado. Los habitantes de Troyes, resignados, pidieron aunque sea el cráneo. Que ya estaba los de Romilly pidieron por lo menos el brazo izquierdo. Pero los funcionarios de París se negaron. El esqueleto completo debía pertenecer al Estado francés y a su capital. Durante el desorden de las discusiones, alguien se afanó el tarso. Finalmente, el esqueleto fue declarado bien nacional y fue armado para su transporte a París el 11 de julio de 1791. Pero la rapiña continuó. Los habitantes de Troyes robaron el pie izquierdo y dos dientes. Uno fue a parar a manos de un cronista, Lemaître, que para callarse el afano que había presenciado, ¿no?, pidió que le dieran algo y le dieron un diente. Dice, si no me dan algo, yo los bato a todos. Dice, bueno, tome un diente, Lemaître. Y Lemaître usó el diente de Voltaire como amuleto. A su muerte, a la muerte de Lemaître, fue heredado por su sobrino, oportunamente dentista, y se desconoce el destino último de esa pieza dental. Por fin comenzó el traslado a París. La noche previa a su viaje definitivo al Panteón, el cuerpo de Voltaire descansó en lo que quedaba de la Bastilla, donde alguna vez había estado prisionero y en donde cambió su nombre. Ya se sabe que se llamaba Jean-Marie Arouet y se puso Voltaire. Voltaire es uno de los muchos seudónimos que usó. Pero bueno, ya después en el Panteón lo pusieron a Voltaire cerca de Rousseau y de Descartes. Sobre el cerebro de Voltaire, que habíamos quedado en que había sido apropiado por el boticario, bueno, poco se puede decir. El boticario se lo dejó a su hijo, que en varias oportunidades intentó donarlo al gobierno, pero nunca le dieron bolilla. El cerebro finalmente fue heredado por un empleado del boticario, un tal Lavoisier. Al morir, cuando murió este Lavoisier, sus bienes fueron rematados y no encontraron el cerebro. Y a estas alturas, hace ya desde 1875 que nadie sabe nada del cerebro de Voltaire. Las aventuras póstumas del corazón fueron diferentes. El marqués de la Villette, que es el que se lo había quedado, compró la propiedad de Voltaire en Ferney y la convirtió en un centro de adoración de su amigo y colocó el corazón sobre una columna en el dormitorio de Voltaire. Pero vino a suceder que el marqués se empobreció durante la Revolución, tuvo que alquilar la propiedad, con corazón y todo, ¿no?, a un inglés. Y por ahí un día lo fue a buscar al corazón y se lo llevó a su casa de París. Cuando murió Villette, su esposa conservó el corazón en su casa. Usaba esta reliquia, curiosamente, para proteger a sacerdotes que huían de los excesos revolucionarios. No sé de qué manera. Bueno, el corazón pasó luego a manos de los hijos del marqués de la Villette. Más tarde fue donado al obispo de Moulins. Escandalizado por el legado aquel, el obispo decidió cederlo a la nación. En 1864 gobernaba Napoleón III, que consideró que lo más correcto sería retornar el corazón a su lugar original, o sea, el pecho de Voltaire. Cuando fueron a reubicar el corazón en la tumba del escritor, descubrieron consternados que sus huesos no estaban allí ni en ninguna otra parte, en el panteón. Lo buscaron por todo el panteón, no estaba. También faltaba el cuerpo de Rousseau. Indignación general. Los diarios decían: si este gobierno es incapaz de cuidar los restos de los grandes hombres, ¿qué nos puede esperar al resto de los franceses? He escuchado hace poco argumento. Alguien me preguntó a mí que si los fiscales de la nación eran asesinados, ¿qué podíamos esperar nosotros que no eran? Entonces yo dije, efectivamente, tiene razón, no tardaremos en morir todos asesinados. El caso es que investigaron y descubrieron lo que había sucedido. ¿Qué es esto? Cuando cayó Napoleón Bonaparte en 1815, hubo una restauración monárquica. Un grupo de fanáticos monárquicos decidió limpiar el panteón de todos los impíos. Y así los huesos de Voltaire y de Rousseau fueron reducidos y quemados con cal viva. Y nadie sabe dónde se arrojaron las cenizas. Esto fue lo que pasó. Napoleón III, que solo había podido guardar el corazón, lo instaló en la Biblioteca Nacional. Pero estuvo extraviado entre cajas y biblioratos. Recién, en 1924, lo depositaron al pie de la estatua de Voltaire y de allí no volvió a moverse. Estas son... Es la historia de los huesitos de Voltaire. Pobre Voltaire. Me parece una historia extraordinaria, ¿no? Muy linda historia. Fuimos a la discoteca y le pedimos... ¿Algo sobre Voltaire? Algo no hay. Sobre Voltaire, y sí hay. ¿Qué tiene? Porque me dijo... Ahí está, me dijo el discotecario, mirando, así como mira usted a los que comen pizza frente, sí, frente a sus ojos. Me dijo, ahí quedó el corazón de Voltaire anclado en París. Y anclado en París es el tango que canta Gardel ahora y que es un tango compuesto en homenaje a Voltaire. Diga lo que quiera la letra. No, sí. Adelante. Tirao por la vida de Ranete Bohemio, estoy Buenos Aires, anclao en París, cubierto de mana, pandeado de apremios, te evoco desde este lejano país. Con este ejemplo la nieve que cae planetamente desde mi ventana que da al bulevar, las luces rojizas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar, ya van para 10 años que me viste zarpar, aquí en este mormar de favor sentimental, yo siento que el recuerdo me quedaba sopunir. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes? Soy Pacha Esmeralda, tú mismo arrabal. Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calle se da en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte. Aquí estoy varado sin plata y sin fe. ¿Quién sabe una noche me encane la muerte? Y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, querido, ¿quién estás? Ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este mormar de favor sentimental, yo siento que el recuerdo me clava a su puñal. Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, anclado en París.